アニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estamos aquí totalmente en vivo para ustedes y por ustedes, por supuesto. Mi nombre es DJ Aome, la de la voz ronca ahorita. Ay, Dios, sí, todavía seguimos un poco enfermas, pero estamos aquí bien. Viva por lo menos. Sí, ya 2 semanas sin transmitir. Wow, fue buen castigo, 2 semanas sin transmitir, la verdad. Estaba, ya estaba como fiera. ¿Qué día fue? el sábado. No, el domingo, de hecho. Le dije, Inu, ya, ya, por favor. Yo quiero transmitir. Ya, estaba como leona enjaulada. Ok, pues ya estamos aquí, chicos. Muchas gracias. Primero que nada, gracias a mis compañeros de Matsuri que nos estuvieron cubriendo el martes pasado. Muchísimas gracias, Matsuri. Param pam pam param pam pam pam pam param pam. Perdón. Sí, ¿verdad? ¿Se me escucha voz de niño? ¿En serio? A ver. Hola, chicos. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Qué mala onda son. Bueno, esperemos ya recuperar la voz el próximo martes. Bueno, pues ya estamos aquí. Gracias, gracias, chicos. Yo sé que ustedes me extrañaron, ¿verdad? Mucho. Yo también los extrañaba mucho, mucho, mucho. La verdad, ya es una forma de vida esto, de transmitir cada martes. Ay, pues algo me faltaba los martes. Y era esto precisamente, transmitir. Bueno, vamos a ver quién nos saluda por acá. Pablito BS, ¿eh? ¿Qué onda, Pablito? ¿Qué tal, linda DJ Yome? ¿Ya estás mejor? Sí, ya estoy bien. De hecho, no podía hablar, El martes pasado no. No les hubiera resistido las 2 horas de transmisión. Hubiera caído a la media hora, yo creo. Porque no podía hablar. Nada. Nada podía hablar, la verdad, sí. Es la primera vez que me quedo afónica. Qué barbaridad. Sí, estuvo. Ahora sí me atacó fuerte la gripe, no podía hablar, en verdad. Pues ven el video que le subí. Así estaba la voz. No les hubiera aguantado, pero ya estamos aquí. Muchas gracias, Pablito BS. Carlito Simán, ¿qué dice? Hola, niño Aume. Reportándonos. Nos cambiaron a nuestra DJ consentida por un niño, un chico DJ, sí, ¿verdad? De hecho, voy a aprovechar la voz. Jika, ¿qué onda? ¿Qué onda, lobito? Walter Catalán dice, Moshi Moshi, ¿cómo anda, DJ Yome? ¿Ya recuperó la voz? Ya la recuperé, afortunadamente. Sí, me asusté. Sí, me asusté el martes pasado. Sí, dije, oh, por Dios. ¿Será que no volveré a hablar? ¿Qué pasará con la voz de DJ Yaome? Muchas gracias, mi querido Walter. Camina, ¿qué es lo que se escucha? Pues ha de ser la voz de niño. La voz de niño que me cargo ahorita. Ay, ¿en serio se oye voz de niño? Ya me preocupé. Es por lo ronco. Sí, ando un poquitín ronca. Un poquitín. Pero ahí vamos. Ok. ¿Qué más? Bueno, pues dejen presentarme como gente decente. No que llego y pam, pam, pam. Y ni supieron quién era. Pacu, ahí no van los pedidos. Eduardo Gramori, ahí tampoco van los pedidos. Bueno, que es autodj, ya, hombre, ¿verdad? Se me olvidó. Perdón. Y yo ya ando colocando 2 pedidos. No, entonces dejen borro la de pedidos aquí. Ahí no van, entonces. Cierto, perdón. Se me fueron las cabras. De hecho, ya hasta estaba olvidando cómo transmitir, de hecho, también, Ya me andaba olvidando. Y fue toda una odisea poder transmitir el día de hoy. No, mi pobre compu murió. Bueno, el Windows 7 ya. Ay, murió mi querido Windows 7. Pues murió mi querido Windows 7. Pues ya andamos aquí con el Windows 10. Todo un show. Pero más adelante les platicaré qué onda. Carlitos y Man, los fans añoramos esa linda voz, pero este martes es voz dedicada a las fans. Sí, ¿verdad? ¿Qué onda, Carlitos? ¿Voz de galán? ¿No? Ok. Paco Julián. Aoma aquí reportándome. Buenas noches. Y saludos desde Argentina, Buenos Aires. Ok, muchísimas gracias. Ajá, gracias. Keo Facu, bienvenido. Estamos desde Argentina, Tacumán. ¿Y qué andas por haciendo por ahí, mi querido Facu Julián? Pablito, que por lo ronco es la voz. Ok. Bueno, pues hoy... Ay, perdón. Interesante. A ver, ¿cómo que olvidabas cómo transmitir? ¿En serio? Se me borró el disco. Se te estaba formateando tu cabecita en vez del disco de la compu, sí. Sí, se me estaba formateando también. Ok. Bueno, pues hoy para celebrar nuestro regreso aquí a los micrófonos y que sobrevivimos a la gripe, este va a ser Auto DJ Aome. ¿Qué es Auto DJ Aome? Ok, pues van a ser puros pedidos, tema libre, vamos a hablar de lo que queramos, pero temas no muy subiditos de tono también, tema del día no muy subido de tono. Así que va a ser buena música, una plática amena, les platicaré de mis Aome aventuras de estas dos semanas. Pues estaremos aquí divirtiéndonos, durante las próximas dos horas. Y esto es Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo, formaremos la alianza. Eso pasó por ver cosas indebidas como Yaoi en lugar de Yuri, que tanto amas. No, nada que ver. Facu dice, de vacaciones o me lo gané en un sorteo de lotería. ¡Wow! ¡Qué bien, mi querido Facu! Pues muchas felicidades. Ok, gracias, Camina. Lo voy a checar. Ah, cierto, cierto. Gracias, mi querido Carlitos. Vamos a ver. Y aclaramos, dice Carlitos. No mega comentarios el día de hoy, por favor. Podría ser mortal para la locutora en turno. Sí, sí, podría ser muy mortal. Bueno, ya nos están agregando. Ok, ahorita vamos rápidamente a aceptarlos, chicos. Pues vámonos con buena música, ¿qué les parece? Ah, también hay que platicar de eso del karaoke de los dólares. Estuvo padrísimo. Pues vamos a irnos con Pokémon Opening 1. Vamos con esto y enseguida regresamos. Bienvenidos a esto es Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Ya volvemos. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on nadie más. Atraparlos mi prueba es entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí allá buscando hasta el fin. Oh Pokémon, yo entenderé tu poder. Pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto. Pues bueno, ahí estuvieron dos temitas de Pokémon, muy chéveres, como dirían allá en Colombia. Muy chéveres. Bueno, no tenemos muchos comentarios el día de hoy. Creo que se están tomando muy en serio lo de Auto DJ Aome. Luis Alberto dice: saludos DJ Aome, escuchando nuevamente a la voz más sexy de la radio y ronca, saludos. Gracias. Bueno, lo de ronca sí te lo creo, lo de sexy no creo, la verdad, y menos ahorita. Ay, tienes razón. Bueno, dice que dice Pablo que descanse mi garganta. Ok, es buena idea. Son 7:21 y ya me estoy mudiendo. ¿Qué onda? Me quedo Tokiji-kun. Compadre, compadre, gracias por escucharnos, compadre. Padrísimo, padrísimo. Muchas gracias, chicos. Pues aquí estamos, en la pelea. En la pelea. Sí, sí, he estado tomando té calientito. De hecho, también ajo. Me recomendaron mucho el ajo. Que me tomara ajo. Y es lo que estamos como antibiótico, precisamente. Y es lo que he estado tomando ahorita. Ajo. Mucho ajo. Es bueno, ¿eh? La verdad es bastante bueno. Ahí ya se abrieron muchas ventanas. Y pues ahorita estamos estrenando sistema operativo, como les comentaba, el polémico Windows 10. El Windows 10 lo estamos estrenando. Yo la verdad me negaba rotundamente a cambiar a mi Windows 7, pero pues el Sensei Inuyasha dijo, no, vamos a probar el Windows 10 en tu máquina, vas a ver, va a quedar muy bien. Y yo dije, bueno, ok, probemos el Windows 10. Pues aquí está el Windows 10. Ya empiezo a escuchar cosas del Windows 10. Que espía a los usuarios y eso. Y me estoy comenzando a preocupar, de hecho. Pero bueno, no importa, no importa. A ver qué pasa, ¿no? Esperemos que salga bien este Windows 10. La máquina está perfecta ahorita. No sé cómo me escuchan ustedes. El fin de semana estuvimos ahí, Inu y yo, con la máquina. Él estuvo moviéndole acá, allá, a esta maquinilla. Pues parece que quedó muy bien, ¿eh? Está rápida, ya estoy con pesos musicales. Estamos ahorita transmitiendo. Pues se ve bien. Ok, gracias. Ahorita vemos eso. ¿Qué te parece, Pablito, no? ¿Me apoyas ahí? Vale. Y pues parece que está bien la máquina. Ya llevo audiencia. La estoy viendo acá en el Sam. En el Samuel, como diría Rush. con el Samuel. Se está portando bien Samuel. Está muy fluida la transmisión, está fluida la máquina. Ahorita les quedó mal con la voz. Y pues ahorita vamos a ver si podemos entrar al chat IRC, a ver si aguanta la máquina. Veamos si aguanta. Ahorita ya tengo los... Está muy bien. Pues sí. Perfecto, vamos a ver qué pasa. ¿Quién más comenta por acá? Ay, ¿qué es eso? ¿Te gusta el sabor del ajo? Pues no es tanto que me guste, pero tampoco me desagrada. Pero lo toman mucho los orientales. Dicen que es muy bueno para cualquier enfermedad, ¿eh? No solo de la garganta. Es un muy buen antibiótico. Dando recetas. Tavo Rodríguez dice: hi, hi, querida DJ. Otro San Martes, yeah. San Martes de Alianza Anime. Y estrenando nuevo sistema operativo. Duélale a quien le duela, pues sí. Yo soy la primera en lamentarlo. Saludos. Por cierto, ¿dónde está el muro de pedidos? Ah, es que es auto DJ Yaome. Hoy tema del día, ahí van los pedidos. Carlitos Imán, ¿qué onda Carlitos Imán? ¿Qué? ¿Qué nos comentas? Pues ahorita Carlitos Imán, ¿qué nos va a comentar? Carlitos Imán dice... A ver, no, eso no es. Aclarar que no, ya lo dije, te hubieras presentado como el primo de Ome. Qué mala onda, ¿se la habrían creído? Nah, no creo que se la creyeran. Ya no me creen. Ni que me voy a casar, ni nada, ya no me creen. Qué malos. Pablito BS, ¿qué onda, Pablito? Dice, ¿qué? Pero claro, sirve que descanses tu garganta, gracias. Ahora que si quieres podemos hablar de Yuri. No, Yuri o Pais y esas cosas. ¿Qué onda? Si no quieres que te espien, solo desactiva lo que hace eso. Claro, ok, gracias. Pues porque será que ya no te creemos. Comenta Pablito BS. Tokiji-kun, venga, venga Tokiji-kun. Dice, te escuchas, comadre, aquí llegando. Saluditos, saludos. Oye, tienes una invitación pendiente, ¿eh? Aquí en Alianza Anime. Nada más dame chance de que esté bien de la voz. Té calientito, leche tibia. A mí se me quita con un par de tequilas y ya está. Con un par de tequila, híjole, ¿no? Ay, es muy fuerte el tequila, ¿no? ¿Sí? ¿Me escucho bien? Yes. Gracias, mi querido Tequille. Ahora entro al IRC, nada más tomo un baño. Vale. Gracias. Walter. ¿De Lolis puede hablar? Pues habla de Lolis. Yo la verdad no sé mucho del tema de Lolis. Por cierto, hoy vamos a celebrar que estamos aquí de regreso. Lolis para ellos y chicos de Free para nosotras. Yeah. Ay, ¿dónde están mis aplausos? Aquí están. Gracias por esos aplausos. Dice Alfonso Ávila, Juapeque, saludotes, andas malita. Sí, sigo un poquitín enferma todavía. ¿Qué nos comenta Lobito? Para no espantar a la pareja, ¿cuánto te quiere dar un beso? Pues por eso estamos solteras ahorita. Aprovechando, tomamos algo. El primo de Ome, ¿te llamarías Fernando? Pues sí, básicamente. Así es, mi querido Tavo. La señorita Kari Himura, nuestra maestra anime y ganadora de Rocola Anime. Dice, mi madre me daba, cuando pequeña, me daba leche con ajo. No se ve muy bien, pero quita los resfriados en 2 o 3 semanas. Yeah, leche, sí es cierto, leche. ¿Pero es leche tibia, mi querida Cari? ¿O es leche fría? Ah. Bueno, perfecto. Tirjillo, 7:30. Wow, se me está yendo muy lenta la transmisión. Genial, ahora sí estoy aprovechando el tiempo. Perfecto, tenemos aquí... ¿Qué más? Ok, ¿y ustedes qué hicieron, chicos, en estas 2 semanas? Que no anduvimos por aquí. Anduvimos algo perdidas nosotras. Nos enteramos de... lo de Pokémon GO. De hecho, no sé muy bien, qué onda con eso de Pokémon GO. Pero todo el mundo anda ahí loco con Pokémon GO. Y con lo del nuevo doblaje de Inuyasha, por supuesto. Padrísima, ¿verdad? Muy buena noticia, yes. Sí, ya están doblando los nuevos capítulos. Bueno, los capítulos que faltaban de la serie Inuyasha Kekkyuugen, ya los están doblando. Dice Akari Himura, tibia, sabía de los mil demonios, pero es especial para cuando se tiene bronquitis o gripa. Sí, es buena idea, mi querida Akari, muchísimas gracias. Lo voy a probar el día de hoy. ¿Qué más? ¿Quién más? Fox Sniper, hi, señorita Ome, saludos. ¿Cuánto tiempo sin escuchar su linda voz? No lo vuelva a hacer. Muchas gracias, mi querido lobito. Bueno, mi querido Fox, porque te vas a confundir con el otro lobito. Sí, de hecho no fue... Ah, les voy a comentar qué pasó ese martes, el martes 5 de julio. Yo ya estaba aquí dispuesta a transmitir, sentadita, el podcast. El SAMP abierto, mi música lista, y no funcionó el sonido. No tenía tarjeta de sonido, según. No la reconoció mi máquina. No me dejaba reproducir ninguna canción. Por lo tanto, tampoco el SAMP reconoció ningún dispositivo de audio, por lo que no funcionó ese día. Pero yo estaba aquí lamentándome, intentando repararlo, pero no funcionó. Luego el martes pasado yo me enfermo. Andaba muy muy mal de la garganta, la verdad. No tenía voz, nada de voz. Si ahorita tengo voz, el martes pasado no tenía nada de voz. Nada, no podía hablar. No les hubiera aguantado la transmisión, la verdad. Es la primera vez que me quedo afónica y eso pasó, por eso falté estos 2 martes. Pero pues por ahí nos estuvieron cubriendo los chicos de Matsuri. Sí, sí lo descargué, mi querido Tokiji. Muchísimas gracias, qué bueno que lo comentas. Ya los escuché. Pero no sé, ¿les pongo música? ¿O los pongo así de repente? Cuando suena alguna canción, esa es mi duda. Waldir dice... Yo aquí esperando One Piece Gold. Ok. Dice, pero queríamos cantar. Sí, ¿verdad? A las 2 de la mañana. Tengo que ser siempre el mejor. Mejor que nadie más. Y caigo enferma en la semana. Es cuando ponga música. Ah, ok. Ahorita los estrenamos entonces. Perfecto. Están muy padres, mi querido Tokiji. Se escuchan muy pro, como dice la chica de la suculencia. Se escuchan muy pro, muchísimas gracias, mi querido Tokiji. Un besotote, compañero, te debo una. Me gustaron mucho todos, de hecho no sé ni cuál colocar primero, pero vamos a ver qué dice el público, ¿no? Perfecto, bueno, pues vámonos con más comentarios y más pedidos musicales. Akari Himura, buenas tardes, DJ Yome, aquí regresando de la masacre de examen de pastelería, en la que toda mi clase falló. Ux. Pues, ¿qué les pusieron a hacer, mi querida Cari? ¿Hicieron crepas o qué? ¿Cómo es el Twitter? El Twitter es DJ Aome, así de sencillo. Gilbert, gracias a Dios por el San. Martes de Alianza Anime, sí, que vive el anime. Yeah, Gilbert. ¿Y qué nos comenta? Marian, ay, eso ya lo he borrado. Bueno, Marian dice: buenas noches, señorita Aome. Bueno, DJ Aome, qué alegría escuchar tu hermosa voz, gracias. Las mejores vibras para que te recuperes al 100%. Muchos saludos desde Lima, Perú. Mi mamá María del Rosario también te manda saludos. También le encanta tu programa. Qué linda. Muchísimas gracias, señora María del Rosario. Y Marian, muchísimas gracias por escucharnos. Y con todo gusto el ending de Inuyasha Kanketsu-hen. Yes. No sé por qué, pero me encanta esa música de Inuyasha. No sé por qué. ¿Quién más? DJ Yaome, Akari comenta: Windows 10 es hermoso. Yo también lo tengo instalado y me funciona de las mil maravillas. Te digo, estoy indecisa. Ay, ahorita es como cuando acabo de conocer al chico, ¿no? El Windows 10 y yo. Ahorita lo acabo de conocer, me parece maravilloso, glorioso. Nos estamos conociendo ahorita, el Windows 10 y yo. Estamos tomados de las manos y todo eso. Está miel sobre hojuelas. El inicio de la relación. Esperemos que después no se vuelva un novio celoso y psicópata. O un controlador. Sí. Esperemos que no. Mira, Kari Himura, teníamos 2 horas y media para hacer una torta de panqueque de chocolate. Un par de compañeros chocaron y tiraron el chocolate. Ux, lo retiro al piso y cupcakes red velvet. Oh, ya, la gran mayoría se le quemaron. Wow, entonces sí es algo difícil. Y una compañera casi incendia la cocina con un horno. Oh, por Dios, entonces sí fue masacre en la clase de cocina. Dakari Himura, capítulo 1. Carlitos Imán. Que yo sepa, puedes regresar a tu sistema original, pero solo por estos primeros días. No me acuerdo cuántos. Pues te digo que ahorita está bien. El Windows 10 es miel sobre hojuelas ahorita. Él y yo. Ay, ¿cómo vamos de cortinilla? Está bien. Pero nos queda una. ¿Qué más? Aome, ¿ya viste el video de doblaje de Inuyasha que compartió Anita? No, ¿ahorita? Ahorita, porque no puedo, porque estoy en transmisión y me distraigo, chicos. Sebastián Talero, buenas noches. Pero tu mejoría escuchando una linda ronca voz desde el trabajo, gracias. Toma jengibre y miel, buen remedio, comenta Sebastián Talero. Ah, gracias. Luis Alberto, ¿te vas a casar? ¿Quién es? No, cruz. Sebastián Talero, en vacaciones trabajando, escuchando la RAM, ¿vas a poner algo relacionado con los dólares? Interesante. ¿Pero qué pongo de los dólares? Creo que ni tengo su promocional. Kyo Tokiji, ¿tendrás su promocional? 2 días antes, no lo sé, mi querido Tavo. Ahorita checo. Porque he estado toda desconectada. Bueno, vámonos rápidamente con pedidos musicales. ¿Qué les parece? Vamos con los primeros 4 pedidos. Sí, ¿no? Como es auto DJ Aome, pues vamos con los 4 primeros pedidos del día de hoy. Vámonos con el pedido de Facu Julián. Shingatsu wa Kimi no Uso, el opening. Vamos a escucharlo. Se ve el pedido de Eduardo Gremori, llamada junto Seven, vamos a escucharlo. Se ve el pedido de Ricardo Lema, Ashita de Laikara, terminando con el pedido de Luis Alberto. Ah, no es cierto, Luis Alberto no hizo pedido, entonces nos pasamos hasta el pedido de Lobito. Esta canción te la dedico a ti, yo me espero que te recuperes al 100. Saludos, ok, muchas gracias. Pues vamos con estos 4 temas musicales y enseguida regresamos No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más. Ya volvemos. ほどにも引き裂かれない本当の声。 が新日常とあなたが描いた虹は混ざらず雨が止んだ空それでも光を丸当て昼僕はどうしようもないほどにもう引き裂かれて本当のことは知りたくもない口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう形のない約束いつだって思い出して写真に残らない思い出を焼き付けて二人の約束が口癖で終わらぬように覚えてて重ね合わせた記憶崩せないよどうしようもないほどにもう隠せないから本当のことならこれ以上聞きたくもないよ口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう形のない約束動き出す日常にあなたは涙で虹を描いた二人は大丈夫これからのことは何にも言わないで だからなんとどっかでね試してみようって決めたよ明日起きたらもう一度他の方法考えよう loquito. Estás pensando que te ha llegado la neurosis. Estás deprimido. Sientes nostalgia, ira, frustración, celos, ganas de llorar y hacer del 5. Y una necesidad imperiosa de disfrazarte de torta cubana. Pues te tengo una noticia. La música puede cambiar por completo tu estado de ánimo. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Ya, en serio. Si quieres escuchar buena música J-pop, J-rock o K-pop, Anime Nexus es la mejor opción. Recuerda que Radio Anime Nexus es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. ¿Ok? ¿Hay otra? Pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Ya son las 7:52. ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Y más cuando una se divierte. Ah. Ok, hoy es 12 de julio del año 2016. Estamos totalmente en vivo aquí en Radio Anime Nexus. Esto es el anime con la enferma DJ Aome, pero ahí estamos. Muchísimas gracias. Ay, ya se repitió dos veces. Listo. Muchas gracias por seguir en sintonía. Ok, pedidos listos. Vamos a ver quién más anda por aquí. ¿Quién más? Ay, ya me fui a otra página. Bueno, vamos con acá. Shion dice: vio Re:Zero Ending. Estoy desde el cel. No se vaya. No me voy. Aquí me quedo otra hora. Un gran saludo a mi querido Valente que nos está escuchando. Muchas gracias. Cooler Kyo Red. Hola, ahora sí llegando de mi trabajo. Regálame. A regalarme con la linda voz de Aome. Quiero mi saludo. Muchas gracias, mi querido Culerquio. Pues ahí está tu saludo. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Sobre Pokémon Go, mi hermana ya tiene como 3 semanas que se le instaló. La tiene en español. Qué bien. Pero nadie me ha contado el chisme bien de Pokémon Go. Una se enferma y caray, pasan cosas y ni se entera una bien. Pablito BS. No lo sé, mi querido Pablito, pero te digo que la interfaz gráfica del Windows 10 no me gusta mucho. Y un gran saludo a mi querido Fargueros que nos está sintonizando. Muchísimas gracias. Perfecto, bueno, vamos a agregar gente aquí que nos mandó solicitud. Vamos a agregarlos porque luego se enojan. Priscila Medina, vamos a aceptar. Miguel Ángel Flores, gracias. Elizabeth, gracias. Juan Serrano y Ariel García, muchísimas gracias, chicos, por mandar solicitud aquí a Facebook. Por cierto, nuestro grupo exclusivísimo de Facebook para que comentes el tema del día, para que hagas tus pedidos. Esta es la vía principal, es el chat Alianza Anime, es nuestro grupo de Facebook. ¿En serio no sabes nada de Pokémon Go? No, en serio que no. Me perdí. De hecho, ni me conecté estas 2 semanas. Casi andaba ahí en broncas con mi computadora, así que dije, no, ¿para qué? Yo odio el Windows 10. Oh, por Dios. Alguien está en contra del Windows 10. Mátenlo. Nada, no es cierto. ¿Qué más nos comentan por aquí? Ay, esto hasta extrañaba a mi Angelus. No me hallaba. Tenemos más comentarios. Bueno, ahorita lo leemos. Este ya. Comentarios que no vengan con pedido. Ok. Gracias. Akari Himura. ¿Cuándo se volverá a hacer dólares animenizando? Ay, tengo problemas con ese nombre. Alianza Mix. Fue muy divertido. Oh, Alianza Mix. Sí, de hecho le iba a poner Alianza Tokyo Mix, pero ok, se escucha bien. Pues no sé. Pues las dólares fueron. Bueno, los dólares, perdón, porque hay chico. Los dólares fueron los que estuvieron organizando. Y yo creo que si se vuelve a organizar, pues sería ella en su programa. Es el horario que mejor nos queda a todos. Esperemos que pronto, chicos. Luis Salvador, buenas noches, he vuelto. Buenas noches, mi querido Luis Salvador. Yo también he vuelto. Más vale tarde que nunca, pues sí, casi una hora, pero bueno. Lo que cuenta es la intención. Julio, no va con el tema, de hecho no tenemos tema. Hoy es auto de Yayaome. Los pedidos mandan. San Ikiba se asemejan mucho. Es un homenaje a Mononoke Hime. Comenta Julio su inquietud. A ver si alguien le responde eso, por favor. Sebastián Talero, con respecto al Windows 10, es un buen sistema operativo, pero tiene un problema. Su tamaño es muy pesado. He trabajado con él y si uno tiene un buen equipo es algo mortal. Ni más si no tiene la licencia postdata. Entonces debes tener un buen equipo para que funcione bien. No sé, creo que sí. La verdad ahí Inu Sensei, bueno, creo que está conectado. Es más, vamos a darle un aplauso a Inu Sensei. Él, Inuyasha Sensei, fue el que estuvo conmigo arreglando mi equipo. 2 días tardamos en que funcionara. Él llegaba del trabajo, de hecho, de ahí mismo del trabajo. Él estaba ahí asesorándome. La verdad, un gran aplauso para mi querido Sensei. Muchas gracias, Inu. Así que esta transmisión es patrocinada por Inuyasha Sensei. Akari Himura, aquí en... ¿qué? En Chinculandia. Ay, caray, ¿qué es eso? Aún no llega Pokémon GO, pero no importa. Yo esperaré el que van a sacar de Digimon. Chistosa, dice Edwin. ¿Cuáles son las características de tu PC, hombre? Ay, no sé. Ahorita te las mando acabando el programa, ¿vale? Bueno, ahí está. Pues vámonos rápidamente con más pedidos musicales. ¿Qué les parece? Ahora que estamos con Auto DJ Yaome. Ay, creo que aquí por aquí tenemos más comentarios. Bueno. Ah, mira, aquí está Inu. Chenchei. ¿Qué onda, Chenchei? ¿Me andas escuchando? Sí, ¿verdad? Dice, hola, holo, holo, holo, holo. Escuchándote, suena perfecto. Sí, Inu. Eres bueno, Inu. Number one. Gracias, Inu. Alphonse Ávila. Es que hay polémica aquí con el Windows 10. No puedo craquear algunos programas. Ah, bueno, eso sí. Eso sí. Pero espérate, Inu, que voy a hacer la prueba de fuego yendo ahí al IRC. A ver, ¿cuál fue tu pregunta? Pues, ¿de qué trata Pokémon GO? No sé, ¿por qué tanta revuelta con el Pokémon GO? Ah, caray, una alarma suena. Bueno, ahorita voy. Xion dice, volvió el oso Shenshualon. Comenta, no sé a qué se refiere con eso. Cooler Kyo Red dice, ya lo leímos. ¿Cómo está tu salud, mi querido Cooler Kyo? Que comenta el lobito. A ver, creo que Pokémon GO es una aplicación que junto con Google Maps buscas Pokémon que están cerca del lugar donde estés para poder atraparlos. Ah, ok, gracias lobito por la información. ¿Qué más? Esto ya lo leímos. Ah, un gran saludo a mi querido Charlie de la página de Que Vuelva Inuyasha a la TV. Muchas gracias por sintonizarnos. Un gran saludo a Fargueros, que nos está sintonizando de vuelta. Y un gran saludo a mi querido Valente, que nos está escuchando. Bueno, ahora sí, vámonos con los siguientes periodos musicales. Y haciendo las 8:02. Ay, qué rápido. Vamos con el periodo del lobito. Vamos con Red Light Rose. Vamos a escuchar, ¿no? Se oye interesante. Cerebro del pedido de Akari. Burgo Stray Dogs. Vamos a escucharlo. Continuando con el pedido de Sebastián Talero, el tema de Scarland. Sunday Drive. Vamos a escucharlo. Y terminando este bloque musical con el pedido de Walter Catalán. Dango. Dango. Bueno, vamos a escucharla. Y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más. Ya volvemos. Couldn't take it, couldn't stand another minute. Couldn't bear another day without you in it. All of the joy that I had known for all my life was stripped away from me the minute that you died. To have you. I couldn't take it, couldn't stand another minute. Couldn't bear another day without you in it. All of the joy that I had known for all my life was stripped away from me the minute that you died. To have you in my life was all I ever wanted. But now without you, I'm a soul forever haunted. Can't help but feel that I had taken you for granted. No way in hell that I could ever comprehend this. I wasn't dreaming when they told me you were gone. I was wide awake and feeling that they had to be wrong. How could you leave me when you swore that you would stay? Now I'm stuck in silence every single effing day. It's like a movie, but there's not a happy ending. Every scene fades black and there's no pretending. This little fairy tale doesn't seem to end well. Cause the light is shining, I'm rolling away from the spell. I know it's been

Pues ya regresamos. Y pues ya les quedo de ver lo de ingresar al chat IRC. No se pudo, Inu. Se empezó a... No abría la página. Y no me estaba haciendo las descargas. Así que pues ni modo. No voy a poder ingresar al IRC mientras transmita. Ay, qué pena, comadres y compadres. Pero pues es el destino que no quiere que vuelva al IRC mientras transmita. Ni hablar. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué pasó? IRC, pues sí. ¿Y a poco aquí en Windows 10 se podrá? Sí, de hecho sí lo tenía antes. Y sí me gustaba bastante. Bueno. ¿Me podrías apoyar con eso, Inu? Por favor. También pues quiero agradecer a Carlito Simán, que estuvo ahí con la página de Alianza Anime al día. La estuvo manteniendo al día estas dos semanas que anduve ahí ausente. Pues ahí don Carlito Simán es el que anduvo subiendo noticias y todo eso. Anduvo ahí Gracias, mi querido Carlito Simán. Caminas estuvo encargado de los podcasts. Estuve viendo unos cuantos podcasts. Y pues gracias a ustedes dos, chicos. Mi gran equipo, ¿verdad? Ah, ellos me hacen el favor de colaborar conmigo aquí en Alianza Anima. Y pues sí, no, ahí apoyándome en la cuestión técnica con mi computadora. Y eso, muchísimas gracias. Gracias a estos tres hombres maravillosos que encontré en mi camino. Muchísimas gracias, chicos. Los quiero mucho a los tres. Gracias. Pablito B.S., ¿qué dice? ¿Cómo dice? Dice, ok, de los videos. Sí, ahorita los veo. Gracias. ¿Quién más? Panam, papam. Sí, estaría genial. Sí. Es que ya puedes transmitir. Sí, no, muchísimas gracias. Nos hiciste un parotote, la verdad. A Cori Himura dice: ¿y mi pedido? Ah, ya va, señorita Cari. ¿Cuál era tu pedido? ¿Cuál era tu pedido, me quedé, Cari? Bueno, ahorita lo checo. Pero no te apures, ahorita lo checo. Gracias, mi querido Carlito Simán. Dejen voy con los demás pedos musicales. Creo que ya no tenemos más comentarios el día de hoy. Bueno, perfectirjillo, ahora no. No quieren hablar. Hoy conmigo, o no quieren que yo hable. Pero ok, muchísimas gracias, chicos, por cuidar a su DJ Aome. 8:23. ¡Oh, qué rápido! ¡Qué rápido! Se pasa el tiempo. Ahorita lo checo, me queda Akari Himura. Pero usted no se va sin su pedido, señorita. Esa es una promesa que cumpliré hasta el último minuto de Alianza Anime del programa de hoy. Dejen descargo el último pedido musical de este bloque. Y ya lo presentamos y ya nos sumergimos a buscar tu pedido, Akari. Ah, ya me estaban contando de Pokémon Go. Gracias, ya supe de qué trata. Bueno, dice Alfonso Ávila que él no está muy de acuerdo en eso del Pokémon Go. Bueno, ok. Que sonó y después no, fue como que se mezcló con la otra canción. Ah, ok. Hot K, mi querida Akari Himura, lo voy a checar ahorita. No te preocupes, ahorita lo checamos. ¿O me recomienda más series? Pues, ¿qué serie? Ah, no, pero tú quieres del tipo Yuri. Y no, afortunadamente no he visto ninguna serie Yuri hasta este momento. Ni ya hoy. No soy muy fan de esos géneros, la verdad. Me gusta más el de comedia romance, tipo Realme y Medio, tipo Inuyasha. Todos esos. Bien tierna, ¿verdad? Ok, pues vamos a presentar rápidamente los siguientes pedidos musicales. Ya nos queda un poquito más de media hora. Y ya no vamos, chico. Ya no vamos porque viene Pelita Cangrejo a transmitir. Tiene Perlita Cangrejo a transmitir, pues no se peguen después, porque va a estar Perlita Cangrejo y sus tácticas de supervivencia. Oh yeah. Vamos con el tema de... ahí, ¿dónde está? Aquí está. ¿Sí? De Pablito B.C. Vamos con el tema de Fly Me to the Moon. Vamos a escucharlo en una nueva versión. Seguido del pedido de Gilbert Steven, vamos a escucharlo. Ah, ok, gracias, mi querida Cari. La checaré, ahorita lo comentamos. Y seguido del pedido de Marianne, el tema de Inuyasha. With You, ending de Inuyasha Kanketsugen. Oh yes. Terminando este bloque con el periodo de Mauricio Eduardo. Vamos con este y pues enseguida regresamos. Despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Jikai, regresamos. quieres que anda a pelear, tú serás el elegido a invocar. Aquí solo hay una manera de sobrevivir y con orgullo reinar junto a ti. Si quieres venir, ser libre al fin, solo por ti vivir. Ya no importa si ellos quieren ganar, porque esta partida hay que dar la vuelta. Y mientras estaré, yo ganaré con la estrategia que me invita a un futuro en el que me divertiré. El talento que hay guardado en mí me guía. Si quieres venir, ser libre al fin, como el más fuerte ser, llenemos nuestras almas con valor. ¿Quién eres en verdad? Prometo creer que puedo ser toda la luz. Watch the money. 가져와도 esta última recta del programa con el pedido de Tavo Rodríguez, Kimono Gakari. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Cute and all that, baby, you set the trend. Yes, you did. The next thing I know, we're down at the cinema. We're sitting there, he start kissing me. What's that about? Ok, vamos a escuchar el pedido de Alphonse Ávila en estos momentos. No te desconectes de Radio Anime Nexus. Chica, y vámonos rápidamente con el último pedido de la noche. Initial D, vamos con el pedido de Valente Hernández y regresamos para decir adiós. Come on, I say to you, it's alright. GK, pues regresamos y ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. Muchas gracias, chicos, por haber sintonizado Radio Anime Nexus y, por supuesto, Alianza Anime durante estas dos horas. Una disculpa otra vez por la voz ronca, pero seguimos algo enfermillas. Pero ya esperemos la próxima semana estar al 100%. Pero nos despedimos de Radio Anime Nexus porque sigue Tácticas de Supervivencia con Perlita Cangrejo, Jika, yeah. Así que si quieren sobrevivir, escúchenla. Si quieren morir, no lo hagan. Así que nos escuchamos y leemos el próximo martes de 19 a 21 horas. Un beso enorme para cada uno de ustedes. Pues no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara.